Ese nero en la peatona, estaba el nero en la peatona ahí con una mesita tapada con un qué sé yo de, ¿cómo se llama? Terciopelo, terciopelamente. Y tenía el nero una cajita chiquita y te gritaba, pulgas inglesas, pulgas inglesas. Vendimos ya la docena de pulgas inglesas, estamos reventando la pulga inglesa. Y había un vago que lo mira y le dice, che, te dice, no me vaya a decir que la hay traído de Londres. Dice, no, dice, yo me la saco de las ingles. Pulgas inglesas, ¡eso! ¡Lleva! ¡Basta! ¡Acá velan! ¡Acá velan vos con el acordeón ese que le ha hecho ahora, güey! ¡Era el dobocio! ¡Ah!